a bajar una estrella para prenderla en tu pelo. Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero. Voy a bajar una estrella para prenderla en tu pelo. Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero. Quiero hacer noche y que surja la luna entre los palmares, a iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. Pa' iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. ¡Pésale! Para prenderla en tu pelo. Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero. Voy a bajar una estrella para prenderla en tu pelo. Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero. Quiero hacer noche que surja la luna entre los palmares, para iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. Para iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. Esa. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. ¡Mírale! ¡Brasil!